las mañanas hace frío, yo sonrío al cielo. Detrás de las puertas se oye el eco de un silbido ajeno, que entona canciones para aquellos que han sido sinceros.